Y en el Café Mañanero, escuchemos la versión masterizada del nuevo álbum. Y en el Café Mañanero, recordemos, y en el Café Mañanero, escuchemos la nueva versión masterizada de esta canción de 1990, de su álbum Vogue. Y en el Café Mañanero, recordemos esta canción de 1990. Y en el Café Mañanero, recordemos, y en el Café Mañanero, escuchemos la nueva versión del... Y en el Café Mañanero, recordemos, y en el Café Mañanero, escuchemos la nueva versión de estas... Y en el Café Mañanero, escuchemos la nueva versión del disco... Y en el Café Mañanero, escuchemos la nueva versión del disco... Y en el Café Mañanero, recordemos uno de los 50 discos... Y en el Café Mañanero, recordemos uno de los 50 números 1 de Madonna. De 1990, de su álbum I'm Breathless, recordemos Vogue, moda.